del ejecutivo de marketing y premiaciones de su compañía Movistar. Por favor, comuníquese nuevamente en el lapso de un minuto. Y muchas gracias por preferir los servicios de nuestra compañía Movistar. Muchas felicidades, la línea de distancia externa. Hasta pronto.